buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos compartiendo la actividad referida al deporte, novedades que tienen que ver, obviamente, con el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Esto trae aparejado una serie de medidas, como por ejemplo la suspensión de la nueva fecha del fútbol argentino, que tendría que haber comenzado mañana viernes, es la 13ª, por esta razón se ha pasado para el fin de semana entre el 5 y el 7 de noviembre. El orden de partidos será el siguiente: desde las 19:10 del viernes 5, Olimpo de Bahía Blanca Huracán, 21:20 Estudiantes de La Plata Lanús, el sábado 6 de noviembre a las 14:10 Gimnasia de Esgrima de La Plata Quilmes, 16:20 San Lorenzo Independiente, a las 18:30 Godoy Cruz Newell's, a las 20:30 Banfield Vélez Arfield, el domingo 7 a las 14 Colón Tigre. Desde las 16 jugarán All Boys y River Plate, a las 18:10 Boca Juniors, Argentino Juniors, y a las 20:20 Racing Arsenal de Sarandí. Algunos cambios en cuanto a la programación. Respecto a lo que vendrá luego con una nueva fecha, es decir, la 14ª con el Superclásico River Boca, puede llegar a sufrir alguna variación este partido, el Superclásico del fútbol argentino, porque si se tiene que jugar el fin de semana donde está previsto, es decir, el 14 de noviembre, hay cuestiones que tienen que ver con recitales que se van a desarrollar en el Estadio Monumental. El 10 y el 11 de noviembre Paul McCartney va a estar presente, mientras que el 13 Jonas Brothers será el artista que se presentará en el Estadio de River. Por esta razón no estaría en condiciones el césped y se está analizando la posibilidad de jugarlo entre semana. Podría ser el martes 16 o el miércoles 17. Esto será motivo de análisis por la dirigencia de Boca, dado que River elevará la propuesta. Si Boca acepta, el Superclásico se va a jugar un martes o un miércoles con horario a determinar. Además, se ha suspendido la actividad del torneo argentino B. Por esta razón, el partido que se iba a jugar el domingo desde las 11 entre Ferrocarril Sud y Racing Club será reprogramado para una semana más tarde. Después habrá que analizar si se juega o no en el horario que se había manejado, el de las 11 de la mañana. También hay suspensión del básquetbol en el sentido de la presentación de Estudiantes, que iba a debutar mañana. Finalmente, los partidos se van a sostener entre el domingo y el martes, los dos partidos que va a tener el equipo local frente a Estudiantes. Finalmente, lo va a hacer el próximo domingo, y teniendo en cuenta la presentación también de Pueblo Nuevo, el partido que debe jugar también lo hará con suspensión, analizando lo que ha pasado con la muerte de Néstor Kirchner. En lo que respecta a la actividad concreta, en la NBA comenzó una nueva edición, la 2010-2011, jugaron en el partido inicial el equipo de Luis Scola, Houston, con Los Ángeles Lakers. Fue victoria final cerrada para Los Ángeles Lakers. De esta manera, más allá de la buena tarea de Scola, que llegó con 18 puntos, 7 de 18 en dobles, 4 de 4 en libres, no le alcanzó finalmente. Fue victoria para Los Ángeles, 110-109. Otro de los temas es el automovilismo. El turismo de carretera se presenta en Paraná el fin de semana. No habrá pruebas mañana, luego sí volverá la actividad para tener en cuenta esto. Y habrá carrera el domingo venidero para disputar la tercera fecha de los playoffs. Además, respecto al tenis, David Nalbandian va a estar jugando hoy frente a Gilles Simon en lo que respecta al ATP de Montpellier. Juan Ignacio Chela hablará con el esloveno Grenhard Lija. Esto es en el orden de octavos de final. Son los argentinos que están en carrera en este torneo. Andrés, muchas gracias. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana, Jorge. Un abrazo. Andrés Pellegrini.